Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, bienvenidos a la primavera. Hace aproximadamente 9 horas que hemos entrado ya en una nueva estación, dejamos atrás un helado invierno y damos la bienvenida al equinoccio más esperado. Y también, por supuesto, a la Semana Santa, que a muchos efectos también ha comenzado. Como ya os ha venido explicando en estos últimos días, Juan Antonio Cebrián y Silvia Casasola se toman un pequeño y merecidísimo descanso. Relativo descanso, porque siguen trabajando en nuevos proyectos, en nuevos libros. También se toma una pequeña pausa este domingo la tertulia de las 4 Cs, pero La Rosa de los Vientos se sigue aquí. Y con infinidad de asuntos, con Macarena Yagüe y Martín Expósito en redacción y Sergio Monforte al frente de la parte técnica. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa, que como siempre, encantado de estar con vosotros. No hay tertulia de las 4 Cs, pero sí infinidad de asuntos relacionados con la Zona Cero y también con ganas de charlar e informaros sobre infinidad de cosas. Hoy pondremos nuestro objetivo arriba, en las estrellas, y más en concreto en Marte, en nuestro querido planeta rojo. Las informaciones no dejan de llegar desde allí. Diversas sondas están orbitando en torno al planeta y trabajando en su superficie. No hay día en el cual los teletipos no ofrezcan una nueva noticia y se comenta que puede haber una, y muy importante, el próximo mes de mayo. Se ha filtrado que podría publicarse un informe que desvelaría la casi segura existencia de vida en Marte. Tenemos a gente muy interesante para charlar sobre este asunto durante los próximos minutos. Habrá más cosas, os hablaremos durante unos minutos de esa información a la que hoy hacen alusión en muchos periódicos y que nos ha dejado totalmente impactados. Al parecer, 3 personas intentaban un suicidio ritual en una localidad de Zamora. Internet, la red, era el punto de enlace entre todos ellos. También habrá pasajes de la historia y atención, porque muchos lo esperáis y estáis ahí grabando. Habrá todas las noches de esta semana un pasaje de la historia con Juan Antonio Cebrián. Esta noche os presentará un personaje excepcional, Diane Fossey, y una investigadora excepcional del mundo animal que todos recordamos por haber inspirado la película Gorilas en la niebla. Y cada noche también, durante toda la semana, incluida esta madrugada, monográfico Zona Cero. Apasionante el que os ofrecemos hoy. Tomad nota porque Carlos Canales y Jesús Callejos hablarán del Cerro Uritorco, un lugar mágico enclavado en la localidad argentina de Córdoba. Allí ocurrió algo sorprendente en el año 1988. Apareció una misteriosa huella que fue el desencadenante para convertir a este lugar en uno de los puntos más mágicos del planeta. Habrá, por supuesto, actualidad azul y verde. La información no cesa. Día a día surgen nuevas noticias que son de interés en La Rosa de los Vientos. Os contaremos, por ejemplo, que durante el último año 12.000 elefantes han muerto en África como consecuencia de la caza ilegal. Habrá relatos y muchas otras cosas, todo esto hasta las 4, casi 3 horas por delante. Nuestro correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es. La 1:12, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La NASA norteamericana y la ESA, la Agencia Espacial Europea, están allí. Hace aproximadamente un año, 2 robots de la NASA tomaron tierra en la superficie del planeta rojo. Casi al mismo tiempo, una sonda europea, la Mars Express, llegaba hasta Marte y comenzaba a proporcionar información extraordinaria. Hay más naves y más equipos. Las noticias sobre este planeta están presentes día tras día en todos los medios de comunicación y en algunos se especula con que futuras informaciones pueden ser todavía más alentadoras. Hace escasamente unas semanas, el portal especializado norteamericano Space News daba a conocer la existencia de una reunión secreta. En ella, varios especialistas de la NASA habrían debatido a propósito de sorprendentes ratos recientemente descubiertos. Se dice que incluso se debatió a propósito de cómo dar a conocer una esperada información, el hallazgo de formas elementales de vida en Marte. En definitiva, la búsqueda de vida más allá de las fronteras de nuestro planeta es uno de los grandes retos de la ciencia y del hombre. Decía Arthur C. Clarke que existen dos posibilidades. O estamos solos en el universo, o no estamos. El problema es que ambas hipótesis son igualmente aterradoras. Sobre el planeta rojo y en general sobre la posible existencia de vida en otros lugares del cosmos, os hablamos esta noche en La Rosa de los Vientos y lo hacemos con dos invitados excepcionales. Ellos son Juan Acosta, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Y Jaime Cuevas, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Hay que decir que ambos sois los responsables en España del proyecto SETI Hispano, que viene a ser algo así como la versión española de SETI Home, que es la búsqueda de vida extraterrestre, pero gracias a nuestros monitores de los ordenadores. Efectivamente, Bruno. El proyecto SETI Home es un proyecto que nació en la Universidad de Berkeley a raíz de la necesidad de captar y de procesar las señales que nos enviaban los radiotelescopios, que buscaban vida más allá de este planeta, por supuesto. Estas personas que se encontraban procesando esa información en aquel momento, pues se encontraron con que necesitaban un mecanismo muy potente para analizar esas señales. Las posibilidades que se barajaron fueron, bueno, pues el desarrollo de un nuevo tipo de ordenador que fuera capaz de absorber toda esa información y procesarla para dar una respuesta fiable, lo cual pues costaría miles de millones de dólares, que pues por supuesto se rechazó por inviable. Sin embargo, en la Universidad de Berkeley ofrecieron una respuesta que era la de la computación distribuida. Era un programita que se instalará en ordenadores de baja potencia, no necesitas ni siquiera conexión a internet, al menos no una conexión ADSL, puesto que cuando nació el proyecto, en aquella época el ADSL era la panacea, ¿no? Era lo uh-huh. lo que buscaban todos los internautas. Pero, sin embargo, el programa consiste en un programa que se ejecuta, es un programa tipo salvapantallas, que se ejecuta en tu ordenador, solo cuando el ordenador no está trabajando. La idea es que todo ese tiempo que gastas, que no estás haciendo algo con tu ordenador, el programa lo utiliza para procesar esas señales que vienen de los radiotelescopios como Arecibo o el Big Ear. Todos esos radiotelescopios se dividen toda la gran información que tienen en pequeños trocitos y se dividen por todo el mundo, en los millones, porque ya somos 8 millones de participantes en el proyecto SETI Home. Es decir, casi un cuarto, una quinta parte de la población española tendría que ser, ¿no? Pero, a ver, si el hecho sería que todos estos grandes oídos cósmicos que tenemos distribuidos en diferentes partes, el de Arecibo yo creo que es el primero que nos viene a la mente, esos 300 metros de radiotelescopio, reciben una cantidad de datos tan enorme que los científicos que están trabajando en SETI, en el SETI original, no son capaces de procesar, no hay tiempo material, ¿no? Efectivamente, eso es imposible. Y ahí es donde aparecéis vosotros, ¿no? Ahí es donde aparece SETI Home. Uh-huh. Y gracias a los millones de participantes, cada uno con su pequeño trocito, eso lo que hace es ser capaz de coger un pequeño trozo de los datos que nos viene de Arecibo, lo procesamos y se le devolvemos a la Universidad de Berkeley, que dice, anda, este dato nos interesa o no nos interesa. Uh-huh. Si nos interesa, nos lo guardamos para futuras observaciones, y si no, lo descartamos y te enviamos otro trocito para que sigas echando un vistazo. Tú, por supuesto, si alguna vez se encuentra algo, pues lo sabemos. Claro. Pero el hecho es que no es necesario, aunque vosotros sois personas con una formación científica y hemos oído vuestros trabajos y vuestros ensayos, pero no es necesario. Es decir, una persona como yo, que no soy un científico, puedo tener ese programa en el ordenador y estar buscando vida extraterrestre, colaborando en lo más fantástico que hay en este mundo, ¿no? Por supuesto. De hecho, esa es la idea, ¿no? Que una persona normal pueda ser partícipe de este fantástico proyecto sin tener una formación especial y además de forma completamente gratuita. Es decir, nadie tiene que pagar nada por utilizar este pequeño programa. Juan, pongámonos en el caso que cualquiera de vosotros dos, un día en vuestro ordenador, ese programa, pues es un programa que digamos que se incorpora, descubre algo extraño, algo que puede resultar susceptible de no ser normal, captado por esos oídos y procesado por esos ordenadores. A partir de ahí, ¿qué proceso se realiza? ¿Cuáles son las pautas a seguir? Pues eso se queda almacenado en una base de datos, esa señal, y los científicos tienen acceso a esa información y pueden analizarla. Lo que pasa es que el proceso que se sigue es, se hace otra pasada y se vuelve a observar ese mismo punto, y si se vuelve a repetir esa señal, pues puede ser una señal inteligente. El hecho es que algo por lo visto parecido ocurrió hace no muchos meses, yo creo que era además en la primera de las tertulias de la Zona Cero de esta temporada, a primeros de septiembre, apareció la información en muchísimos medios, quizá en algunos periódicos y en algunos portales de internet se sobredimensionó la naturaleza de lo captado porque se interpretó directamente, pero sí es cierto que uno de vosotros, no sé si vosotros dos o muchos otros como los que estáis trabajando, descubristeis algo raro en esas señales y se volvió a captar. Bueno, decir que eso no es tan raro. Hay tres tipos de señales básicas que son interesantes. Los spikes, que son las puntas, los puntos más altos de nivel. Decirte que todo en el espacio nosotros recibimos pues puntos, son curvas de variación de una señal. Cuando esa señal produce un punto en especial que es más potente que los demás, eso es un spike. Luego hay otro tipo, las gaussianas. Las señales gaussianas lo que detectan es que cuando tú estás apuntando un punto del cielo, la Tierra se mueve. Entonces, si esa señal tú la estás apuntando y ves que se mueve junto a ti, ¿vale? Entonces es una señal gaussiana. Nosotros la marcamos y se almacena. Luego están los tripletes, que los tripletes son igual que lo anterior, pero son para señales que no son continuas. Si nosotros detectamos una señal que es pulsante, la detectamos, seguimos moviéndonos en el cielo, y a una distancia similar la detectamos otra vez, puede ser una casualidad. Pero si la detectamos una tercera vez, es un triplete y merece la pena ser almacenado. Ajá. Lo que sucedió aquella vez es que se detectó un spike, un salto de nivel. Ese es el tipo de señal más corriente, y no son siempre muy interesantes. Las interesantes son las señales gaussianas y los tripletes. Que sí, que fue una señal muy potente, pues sí, no fue, pero no tiene ningún otro. ¿De momento tenemos algún indicio de que esa noticia que tantas ganas tenemos de dar aquí en este programa, yo creo que en todos los medios de comunicación, hay algún indicio de que podamos dar en un futuro esa noticia tan esperada del descubrimiento de una señal de vida inteligente, que no significaría estar en contacto con ellos, ni muchísimo menos, sino únicamente saber que están? Es posible, lo que pasa es que, o sea, la opinión nuestra, todo esto se ha exagerado muchísimo, porque parece que es que solo se ha encontrado esa señal sospechosa. Y mira, SETI Home se fundó en el 1999, sí. Y desde entonces han encontrado 5.000 millones de señales sospechosas. Caray. ¿Y de esos 5.000 millones alguna candidata excepcional? Sí, cierto. Serían 5.000 millones de noticias como aquella. Claro, parece que es que solo se ha encontrado esa señal. Ha habido muchas más. ¿Y entre ellas puede haber alguna que nos lleve al optimismo? Hombre, optimismo siempre hay que tener, pero creemos que es difícil. Porque esta última señal, la que se ha vuelto a detectar en septiembre pasado, pues es muy posible que sea un fallo del radiotelescopio o cualquier eco. Se habla de un porcentaje de señales que podrían estar ya captadas, que podrían ya estar revisadas, estudiadas, de una cantidad bastante considerable del espectro de cielo que estamos escuchando, del espectro de cosmos que estaríamos escuchando, y todavía no ha aparecido nada. ¿Por qué no ha aparecido nada? Porque lo estamos haciendo de forma equivocada, porque la tecnología no es suficiente, porque todavía queda mucho por escuchar, o quizá porque estamos solos. Yo diría que es un poco de todo menos la última. Bueno. la realidad es que cuando todos pensamos que estamos escuchando el cielo, se busca solamente en unos pocos sitios que consideramos más susceptibles. Por ejemplo, no vamos a buscar en una estrella enana roja o en una gigante roja, porque es absurdo. Creemos que ahí no puede haber vida. Tiene que ser como nosotros, digamos, estrellas como la nuestra. Exactamente. Pero eso es una presunción que hacemos nosotros. Quiero decir, a lo mejor sí hay y no la estamos mirando, ni, no nos interesa. Estamos partiendo de una serie de suposiciones que nos llevan a la conclusión de que es más probable que ahí sí haya vida que en otros lugares. Luego, aparte de eso, también hay que tener en cuenta que de las 5.000 millones de señales que hemos encontrado, esas hay que volver a verlas. Antes hay que volver a los mismos puntos que se han detectado y volver a ver si siguen ahí. En aquellos en los que sigan, hay que ver si esos son formaciones naturales. Porque, por ejemplo, los agujeros negros, los pulsars, todos estos tipos de fenómenos ya emiten su propio tipo de señal. Uh-huh. Y es una señal característica, que no tiene por qué estar en una banda extraña, que es en la que buscamos nosotros. Cuando los radiotelescopios buscan una señal alienígena, no lo buscan en todo el espectro de señales. Lo buscan en un ancho de banda muy particular, que es la banda del hidrógeno puro. Exacto. Entonces, nosotros suponemos que es ahí donde podemos encontrar algo más. Pero esto es otra suposición solamente. Si te fijas en la película de Contact, sí. Se nos dice que cuando encuentra la señal por fin, la encuentra en la banda del hidrógeno por pi. Nosotros ahí no estamos mirando siempre. Claro. Se encuentra de casualidad. Uy, pero perdona, esa película que es hermosísima, la historia, sí. El final, todo, incluso el mensaje, ¿sería parecido lo que ocurre en la película a lo que ocurriría en la realidad en caso de captar algo? Yo creo que sí. Yo creo que es una película, bueno, el libro, si lo habéis leído, el libro de Carl Sagan, es lo que todos los científicos sueñan con que algún día suceda, y sería lo más probable. Porque además es importante decir, ahora vamos a hablar de Marte, ahí ya no esperamos encontrar vida inteligente, podemos encontrar vida, pero no vida como nosotros. Sin embargo, lo que estáis vosotros buscando es vida inteligente. Exacto. Gente que emite señales de radio. Exacto. También hay que tener en cuenta que hay una serie de objeciones lógicas. Cuando buscamos vida inteligente, las distancias a las que se buscan son distancias tan enormes que es probable que jamás logremos contactar con ellos. Algunos dicen, entonces, ¿por qué buscas? Un trabajo para generaciones futuras. Exacto, es porque están ahí. Uh-huh. Si tú no buscas, si no te interesa, en realidad nos interesa o no nos interesa, esa es la cuestión. Si no te interesa, da lo mismo que busques. La cuestión es que sí nos interesa. ¿Cuántos estáis trabajando en España en este proyecto? Activamente, como miembros del proyecto City Home, ahora mismo en España tiene que haber alrededor de un millón y medio de personas. Que ocupamos un buen puesto, me decíais antes de entrar. Sí. España está ahora mismo bien situada, ¿no? Muy bien situada, gracias a la gente de AstroCity, Hispaceti, AstroCity, toda la gente de los proyectos MadridCity. Tienen miles de participantes, no solo de España, sino de todo el mundo hispano. Gracias a todos ellos, y sobre todo a Hispaceti, que son los que más participantes tienen y más unidades han sido capaces de procesar, estamos, si no recuerdo mal, en el cuarto o en el quinto posición. Que es un puesto extraordinario. La verdad es que me he quedado bastante sorprendido. Pensaba que España ocupaba pues el mismo puesto que ocupa en otras cosas relacionadas con los ordenadores, que no es precisamente muy, muy alentador el dato. España lo que sí que ocupa es un buen puesto en su implicación científica en la búsqueda de otro tipo de vida. La vida orgánica, si es que la hay o la hubo en el pasado, en Marte. Ahí ya no esperamos encontrar seres que emitan frecuencias en frecuencias de radio, pero sí podemos encontrar en algún futuro algún tipo de forma de vida primitiva para nosotros, pero que sería un descubrimiento excepcional, que es vuestro otro gran ámbito de trabajo y de esperanza, que es Marte. En estos momentos, ¿es posible que esté relativamente cerca la gran noticia sobre Marte, del hallazgo de algún tipo de vida? Yo diría que sí. Es más, es, como tú bien decías antes, es muy probable que estemos a punto de oír ese gran anuncio por parte de alguna de las grandes agencias espaciales de que está ahí. Se habla del metano. Sí. Se dice, el metano puede ser una prueba de la vida en Marte, ¿pero por qué? Bueno, el metano es un compuesto orgánico que es parte de los desperdicios de unas bacterias que se llaman metanófilas. Ellas lo que hacen es tomar como alimento el hidrógeno, y utilizando como producto de combustión el CO2, pues, emiten de desecho metano. Entonces, eso es una de las posibilidades, eso es lo que sucede en la Tierra. En la Tierra, cuando hablamos de que las bacterias emiten metano, se refieren a eso. Pero también hay otras causas del metano, que son los mecanismos, las fumarolas, los volcanes, también emiten metano. Causas geológicas, ¿no? Efectivamente, también emiten metano. Entonces, ¿qué sucede? Que hay más posibilidades de que en Marte sea debido a la biología que al vulcanismo. Pues hasta cierto punto sí, porque hace poco ha salido una noticia en la Agencia Espacial Europea que decía que la cantidad de dióxido de azufre que se encuentra normalmente en las concentraciones, en las emisiones volcánicas, es más dióxido de azufre que metano. Uh-huh. Sin embargo, es que en Marte es al revés. Hay más metano que dióxido de azufre. Eso no puede ser solo el vulcanismo. Tiene que venir de alguna otra parte. Y esa otra parte puede ser vida. Puede ser vida. También se habla de, en estas últimas horas, bueno, yo creo que ya de forma continua y permanente, están en noticias a propósito del hallazgo de hielo, de grandes bloques de hielo, ya no solo en los casquetes polares, sino en otras partes del planeta Marte. Encontrar hielo significa encontrar la posibilidad de agua, con lo que todo ello implica. Sí, pero solo en forma de hielo, porque claro, como hay muy poca atmósfera en Marte, pues enseguida se evapora. Por lo tanto, no pasaría a través del agua, ¿no? No sería un proceso como aquí, o de esa velocidad. Bueno, de hecho, lo que se ha observado es que en los polos, el hielo que hay en los polos, la cantidad se va reduciendo cada vez más, y eso implica un aumento en la atmósfera. Uh-huh. Entonces, eso con el tiempo podría implicar que el agua no se evaporara, sino que estuviera en estado líquido. Pero si no se evapora y está en estado líquido, es, digamos, la sopa primordial, sí, esa que se necesita, ¿no?, para la vida. En el año 97, no sé si recuerdo bien, si fue en el 97, creo que fue a raíz del aterrizaje del robot, Mars Pathfinder, sí, se dio la noticia, luego quedó diluida, del hallazgo de clorofila. Para nosotros, sí, la clorofila forma parte del proceso de la vida. ¿Existe clorofila en Marte? ¿O no, indicios para pensar en ello? No, eso es imposible. No puede. Uh-huh. La clorofila es un compuesto muy, muy, muy delicado. Sin embargo, en Marte, el viento solar, que es una radiación poderosísima, él barre completamente la superficie del planeta constantemente. Eso significa que cualquier materia biológica, y más tan sensible como la clorofila, es desintegrada prácticamente al instante. Uh-huh. Una cosa muy diferente es que además hubo una pequeña confusión al respecto de esta noticia. No se detectó clorofila, sino que se detectó porque la sonda no estaba preparada para detectar clorofila. Sin embargo, se detectó en las cámaras algo parecido del color de la clorofila, es decir, algo verde. ¿Cómo puede haber algo verde en Marte? Eso es imposible, porque podría tener clorofila. Claro. Sin embargo, lo más probable es que fuera un fallo de la cámara. Bueno, de hecho se observó en un panel de la sonda, no en el mismo Marte. Claro, lo cual ya parecía una indicación, porque claro, sí que ha pasado mucho, también lo estábamos conversando antes, ¿no? Que quizá por la necesidad que hay en los medios de comunicación, la necesidad que todos tenemos de dar a conocer estas noticias sobre Marte, la esperanza tan enorme que tenemos en dar esa noticia tan importante de cara al futuro, de cara a la humanidad, se da a conocer la noticia. Se ha descubierto un meteorito, puede contener restos fósiles de vida, pero luego se produce una desmovilización, aparecen las dudas. Claro. Se da a conocer el hallazgo de clorofila, parece extraordinario, parece que es lo que nos va a conducir a la prueba, pero luego llegan, como ahora nos habéis comentado, los peros, los inconvenientes, casi el desmentido. En el futuro se da a conocer incluso el hallazgo de metano y aparecen críticas, aparecen peros. Hay como un quiero y no puedo entre los científicos, ¿no? Están luchando por dar la noticia. Además, las dos grandes agencias, la ESA y la NASA, parece que se están peleando por eso, ¿no? ¿Quién será la primera? Si es que hay alguna primera, claro. Yo creo que la NASA. Fíjate que hace poco dos científicos que decían ser de la NASA dijeron, sí, hombre, hemos encontrado, se ha descubierto que debajo, que las cavernas debajo de Marte, de la superficie marciana, puede haber agua y que ahí seguro que hay bacterias. Así agua líquida. Agua líquida, sí, obviamente. Luego salió NASA diciendo que esas personas que no trabajaban ahí, que ellos no decían nada. Es que es muy difícil hacer ese tipo de afirmaciones. Claro. Cuando tú haces una afirmación tan rotunda como esa, un científico se está jugando su reputación. Uh-huh. Si al día siguiente sale diciendo tu agencia o la agencia para la que tú trabajabas que eso no es cierto, has arruinado tu carrera profesional. No vuelves a tener credibilidad en tu vida. Es lógico. Porque ya no tienes credibilidad ninguna como para hacer ninguna declaración. Claro. Entonces, son todos muy cuidadosos. La realidad es que yo personalmente creo que cuando se dé la noticia será algo tan claro, tan claro, tan claro que tendrás que decir, joder, como no lo hemos descubierto antes. Uh-huh. Estaba ahí delante de nuestros ojos y no lo hemos visto. Vamos a abrir nuestros micrófonos a un tercer invitado. Nos espera en Valladolid. Es un investigador de primer nivel, un investigador además de algo que es muy importante cuando hablamos de Marte, que es la historia de la ciencia, autor de trabajos como el libro Herejes de la ciencia, publicado recientemente por Corona Borealis. Estoy hablando de Alejandro Polanco. Alejandro, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Alejandro, tú hablas mucho de Marte, reconstruyes un poco cómo ha sido la búsqueda de esa gran esperanza en el planeta rojo, en nuestro planeta vecino, ya desde el siglo XIX, pero ¿desde cuándo podemos decir que el hombre, como especie dominante sobre la faz de la Tierra, ha clavado sus esperanzas en Marte para encontrar semejantes nuestros? Bueno, eso habría que mirar ya incluso en la prehistoria, eso viene de lejos. Aunque la conciencia de la existencia de vida extraterrestre casi que habría que traerla ya al siglo XX. De las famosas historias de Percival Lowell, los canales de Marte, canales de Marte, las dramatizaciones de Orson Welles, ahí fue cuando verdaderamente la marcianomanía, por así llamarla, eclosionó y todavía nos dura. Pero sin embargo, de los canales de Marte se ha hablado mucho y sin embargo parece que está ya totalmente explicado. ¿Qué son esos canales, sí, no? Schiaparelli era un astrónomo, tenemos que ponernos a principios del siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del XX, la óptica tampoco es que diera para mucho, y muchas veces cuando se observaba Marte se observaban una serie de cursos, líneas borrosas, que se ha demostrado que son simplemente efectos ópticos, que dio lugar a una leyenda, precisamente también por una mala traducción del italiano, canali no significa canales artificiales. Percival Lowell llegó a la conclusión de que había una civilización que necesitaba llevar el agua desde los polos marcianos hasta el sufrido y caliente ecuador marciano. Bueno, se armó toda una especie de leyenda marciana que luego resultó que no era cierta. No había canales, desde luego no hay canales. Lo que sí que hay son grandes accidentes, digamos, geográficos, como el Valles Marineris y tal, pero no hay ningún canal artificial, por supuesto. Sin embargo, dentro de además de muy poquitos meses se va a estrenar de nuevo la nueva versión de la Guerra de los Mundos. Siempre hemos mirado a Marte, ¿verdad?, con temor y a la vez con pasión. Siempre hemos imaginado unos seres extrañísimos allí, pero todo esto es porque la ciencia siempre lo ha buscado, siempre ha puesto sus esperanzas en este planeta, pero hoy, si entonces... Tú los presentas en tu libro como herejes, pero si hoy alguien dice que puede haber vida en Marte, ya no está en el campo herético. No, por supuesto, eso entra dentro ya de una rama científica que es la astrobiología, que ya tiene una, digamos, tradición, también se la llama exobiología. El día que tengamos un verdadero organismo que estudiar, llegará a considerarse una ciencia ya madura. Pero es que hay tantos indicios que nos dicen. Es como el refrán, cuando el río suena, agua lleva. Y es un planeta hermano, un planeta que no es como Venus, que tiene un tamaño parecido al de la Tierra, pero es un infierno de ácido sulfúrico. Marte es más benigno, entre comillas. Está cerca, es accesible. Tiene condiciones que están dentro de lo que se pueden considerar con condiciones suficientes para la vida. Es algo así como el criminal de una novela de misterio. Tenemos el planeta, que sería en este caso como el asesino de la película, y nos hace falta el cuerpo. Pero claro, el cuerpo sería el extraterrestre. La única forma, yo considero, que será válida de decir absolutamente con nitidez si hay vida o no en Marte, es ir allí y conseguir esos cuerpos. O sea, bacterias, o llamémoslo vida microbiana. ¿Se está trabajando en ese sentido para futuras misiones? Sí, por supuesto. Hay varios enfoques en esto. ¿Es necesario llevar seres humanos para de allí verificar si existe esa vida, o se pueden traer muestras? Y en caso de traer muestras, ¿podría haber riesgo de contaminación, que también se ha planteado, un riesgo de contaminación biológica traída desde Marte? Hay muchas propuestas, de momento no te puedo dar fecha, se ha planteado el 2030, incluso más allá, para la llegada del hombre a Marte, pero yo te aseguro que en los próximos años misiones va a haber, sobre todo con los recientes éxitos de los robots, el Spirit y el Opportunity, pues el camino está totalmente abierto. El camino está abierto, pero sin embargo, además lo decías hace un instante y lo sugerías, parece como que aunque no hubiera habido vida en Marte o no hubiera existido vida en Marte en el pasado, con lo que hemos hecho nosotros y con las sondas que hemos enviado, muy probablemente hayamos puesto la semilla, ¿no? Hombre, eso también es otra forma de verlo, que probablemente alguna bacteria pueda haber resistido el infernal viaje, la radiación, las bajas temperaturas. Sí, puede ser, porque de hecho se supone que algunas bacterias pueden sobrevivir, algunas bacterias terrestres pueden sobrevivir a ese largo viaje. Es muy improbable, de todas formas, y que luego puedan medrar en Marte, en las condiciones que hay allí, porque no hay agua. El agua que hay o está bajo la superficie o no lo encuentra, tendrían que estar enquistadas en forma de espora y aguantar durante mucho tiempo. Es la verdad es que contaminar nosotros Marte es complicado. Además, las sondas espaciales generalmente se depuran antes. Se intenta no contaminar esos espacios. Y una de las preocupaciones de la tecnología actual espacial es intentar no contaminar otros lugares que pudieran albergar formas de vida. Porque en el sistema solar no solo Marte puede contener vida, en teoría. Hay bastantes otros lugares, Titán mismo, que está ahora de moda, la luna Europa en Júpiter, o Ganímedes mismo, bajo los hielos. Ahí también podría existir vida, y también hay planteamientos de enviar sondas a Europa que perforen esos hielos, algo bastante complicado, y ver qué hay en esos océanos subterráneos. Eso también se podría ser contaminado. ¿Tú crees que, porque además eres uno de los miembros también de SETI, uno de esos buscadores de señales inteligentes, crees que por un lado o por otro, por la vía biológica dentro de nuestro sistema solar o por la vía de la búsqueda de señales inteligentes de radio, crees que daremos la noticia en los próximos años del hallazgo de algo parecido a nosotros pero fuera de las fronteras de nuestro planeta? Bueno, una cosa es el deseo y otra cosa es lo que vaya a ocurrir. Yo soy un poco escéptico. En cuanto a lo de Marte, puede que se dé alguna noticia, porque se tienen tantos indicios que, igual atando cabos, de entre pruebas geomorfológicas, pruebas biológicas, análisis de composición atmosférica, cuando se unen todos los cabos, probablemente se puede decir, hay tanta probabilidad de que haya vida. Pero yo creo que es necesario ir allí y comprobarlo directamente. O como ocurrió con el famoso meteorito, que tiene aquel nombre, el ALH-84001, no sé si le conocéis, aquel sí. Meteorito que... El de Clinton, ¿no? Sí, famoso de Clinton. Bien, era contaminación terrestre, eran compuestos orgánicos, bueno, ya conocemos todos la historia. La prueba definitiva, hay que ir allí, y una de dos, o se envía una expedición humana, con un laboratorio bien preparado, y se demuestra que hay vida microbiana en Marte, o se envía una sonda robot que traiga muestras aquí, ya sea vía de perforación o ya sea de superficie. Eso tardará todavía unos años. Con respecto al proyecto SETI, eso lo veo también complicado, porque analizar todas las señales, estaríamos buscando en la gama de frecuencias correcta, son tantas las variables que puede que suene la flauta, puede que no. Desde luego está muy bien el impulso que se le está dando, las ganas de conocer, y puede que lleguemos a conocer alguna señal. Pero ya te digo, es confundir el deseo con la realidad. ¿Para cuándo el ser humano, un astronauta, como fue el episodio en el 69 de Armstrong, Aldrin, puede volver a repetir esa hazaña, pero en Marte, según los proyectos actuales y según su nivel de desarrollo en estos instantes? Pues cuestión de dinero. Y el dinero es últimamente lo que peor anda, sobre todo en la NASA. Aunque hay varios proyectos y hay varias tecnologías en desarrollo, porque un viaje a Marte no es como ir a la Luna, no es un viaje de tres días de ida y tres días de vuelta, ¿no? Hay que conseguir una tripulación bien formada, hay que conseguir buena resistencia tanto psíquica como física, porque psíquicamente puede ser muy complicado enviar una tripulación a un viaje que durará muchos meses. Lo que hay que conseguir es acortar la duración del viaje. ¿Cómo se consigue eso? Pues por medio de propulsión avanzada. No nos valen los cohetes químicos, hace falta algo similar a una propulsión eléctrico-nuclear o que tenga algo que ver con eléctrico-solar, reactores atómicos. Bueno, es algo, propulsión iónica, se están desarrollando ahora mismo. Muchas ideas hay, la tecnología se puede desarrollar, pero el problema está en el dinero y eso depende de los políticos. Y de los políticos de las grandes naciones, que son los que tienen que apostar. Sobre todo Estados Unidos, eso está claro. Ahora mismo, aunque hay tecnología, digamos, entre comillas, todavía soviética, porque en la Rusia actual se está tirando de todo el bagaje soviético, en realidad todo depende de Estados Unidos ahora mismo. Pues la Agencia Espacial Europea tiene sus miras en proyectos un poco más realistas y más productivos científicamente en otras vías. Aunque, desde luego, la colaboración está abierta. Hay que unir a los japoneses, incluso indios, porque hay muchas pequeñas agencias que debería ser un acuerdo multinacional. Pero, en realidad, depende ahora mismo de Estados Unidos. ¿Te atreves a poner una fecha? ¡Uf! ¡Un año! Aquí apostamos de vez en cuando sobre... Hombre, habría que preguntárselo al doctor Zubrin, del proyecto Mars Direct, que tiene de la Mars Society. Bueno, tienen un plan escrito, pensado, es factible. En nuestra tecnología actual, con un poco más de desarrollo, pues podría conseguirlo en pocos años, pero depende del dinero. Entonces, 2030 es algo muy, muy, muy, muy optimista. ¿2030 optimista? Sí, eso es optimista. Pues nos acabas de hundir en la miseria. Yo lo veo optimista, vamos. Seguramente sea más tarde, pero quién sabe, igual llega una nueva administración en Estados Unidos que es fanática de la tecnología y de la astronáutica y decide dar un impulso. Desde luego, ahora mismo no hay el elemento que llevó al proyecto Apolo a la cumbre, que es el conflicto de la Guerra Fría. Claro, en realidad fue una competitividad política. Ahora mismo eso no existe, porque la guerra contra el terrorismo, la guerra global, todo esto que hay montado, eso no. Desde luego, lo que hace es quitarte dinero de la investigación no aplicada a proyectos militares, y esto no se ve como prioridad. Por desgracia. Alejandro Polanco, autor de Herejes de la Ciencia, muchas gracias por acompañarnos esta noche en La Rosa de los Vientos. Gracias a vosotros por el programa. Juan Acosta, Jaime Cuevas, también os pido esa apuesta. ¿Cuándo tendremos nuestro primer astronauta? Da igual del país que sea, y da igual de la agencia espacial que lo ponga yo. Ojalá sean todas juntas en un gran acuerdo internacional, como decía Alejandro. ¿Qué fecha podemos poner? ¿Vuestra apuesta cuál es? Yo creo que Alejandro ha estado muy cerca de lo que yo diría. Yo diría 2030, 2035, si todo sigue como hasta ahora. La NASA, sin embargo, en los últimos años tiene motivos para el optimismo, porque Marte siempre ha habido entre Rusia y Marte, que son los que han enviado hasta ahora sus naves allí, siempre ha habido una de cal y una de arena. Sin embargo, por ejemplo, en el último año todo han sido éxitos. Es más, claro, los robots que ahora mismo están trabajando sobre la superficie de Marte tenían una vida de 3 meses, eran, creo sí, recordar. En principio iban a ser 6 meses, pero llevan un año y algo, sí, efectivamente. Por lo tanto, la tecnología está en un buen estado en ese sentido. ¿Sabes lo que sucede? Que cuando una administración política le dices, tenemos que llevar una, vamos a hacer esto por la ciencia, porque vamos a ir allí, vamos a encontrar vida o podemos encontrar vida. Y te dicen, bueno, pero eso, ¿qué me va a proporcionar a mí? ¿Me va a dar dinero? ¿Va a provocar dinero? No, simplemente es, va a provocar que la ciencia mejore, que todos tengamos acceso a una tecnología mayor, pero dinero como tal no vas a sacar. Uh-huh. Entonces eso cuando se lo dices a una administración política te dice, bueno, pues entonces tu presupuesto va a ser este. Podría haber sido este otro, pero no, te vas a llevar este. Entonces, por eso cuando hablamos del planeta Marte, es que en Marte no hay nada. Es decir, si tú, por ejemplo, piensas en el cinturón de asteroides o piensas en la Luna, ves un beneficio, hay dinero por medio. En la Luna podemos sacar helio 3. En el cinturón de asteroides tenemos terratoneladas de materiales ya refinados. No necesitamos hacer nada, están ahí listos para cogerlos. Solo necesitamos traerlos a algún sitio donde lo podamos procesar. Pero en Marte hay mucha arena. Roja. Mucha arena, muy roja. Pero a lo mejor encontramos alguna bacteria. Y claro, bueno, si a veces a una administración norteamericana te dice, bueno, pues no. Claro, el trabajo de los científicos es convencer de que, pese a que, entre comillas, solo hay eso. Exacto. Que es muy importante. Exacto. Y, sin embargo, también uno percibe, también, a raíz de los últimos descubrimientos y de las informaciones, que la sonda Mars Express, que es la nuestra, digamos, la europea, la que está orbitando en torno a Marte, que está dando unos resultados excepcionales, ¿no? Impresionante. Mejores también de los esperados. Bueno. O de, por lo menos de lo que esperábamos, en que teníamos toda nuestra atención puesta en los dos robots de la NASA, y, sin embargo, llegan las noticias y uno analiza la letra pequeña y ve, pero si esto llega de la ESA, esto Exacto. llega de la ESA, de la Agencia Espacial Europea. También hay que decir que quizá nuestras expectativas serán pequeñas, porque la realidad es que, bueno, la Agencia Espacial Europea, cuando diseñó el plan Mars Express, diseñó algo fuera de lo común, era algo impresionante. Y por desgracia la sonda Beagle, la que hubiera amartizado, bueno, amartizó, pero no supimos nada de ella después, esa hubiera sido ya la repanucha, porque uh-huh. los sistemas que tenía la sonda Beagle no eran como los que tienen los robots de exploración marciano, los Mirai y el Merve, sino que esta sí estaba diseñada para buscar agua y vida. Quizá con la sonda Beagle nos hubiéramos llevado una sorpresa, pero por desgracia, como todos sabemos todos, se perdió en Marte. ¿Pero están condenadas a entenderse las dos grandes agencias? Sí. Por supuesto, al fin y al cabo dependemos mucho de ellas. Vosotros habéis planteado en un reciente trabajo la posibilidad de que para llegar a Marte quizá el mejor camino, o el camino más rápido, sea utilizando como puente a la Luna. Está claro. Es que eso es mucho más fácil llegar a la Luna que llegar a Marte. Y además, la Luna todos son ventajas. Aportaría dinero, sería más fácil poner en órbita una nave espacial, porque la gravedad es muy baja. Y de ahí podemos sacar helio 3. Uh-huh. Helio 3 produce mucha energía y de hecho se han hecho estudios y se estima que un transbordador que llevara helio 3 a la Tierra serviría para paliar todas las necesidades energéticas de Estados Unidos en un año y Europa dos veces en un año. Y eso es muy importante. Claro. Así que no solamente es cuestión de tecnología y de dinero, sino también de la imaginación que pongan los científicos, sino que dejen volar los sueños y planificarlos y ponerlos en práctica. Es un poco lo que pasó con la Beagle. Se atrevieron a mucho, pero por desgracia no se sabe nada, aunque ahí está. Exacto. Sí. Hay muchas sondas perdidas. ¿Se sabe cuántas sondas se han perdido en la NASA? La NASA en Marte. Para que tengas una idea, de todas las que han llegado, todas las que hemos lanzado, solo han llegado 5. Solo han sido capaces de llegar a la superficie marciana 5. Sí, me parece que se perdieron, creo que 4. Creo que 3 estadounidenses, una rusa y, bueno, y... ¿El Mars Express? Bueno, el Mars Express no, el Beagle. El Beagle, que digamos que era... la Mars Express es la nodriza y la Beagle era la que iba a aterrizar en la superficie, ¿no? Pero pese a ello, la Mars Express nos está dando muchas sorpresas. Es impresionante. Esperemos que vuestras predicciones del 2030-2035 se vean un poquito recortadas en el tiempo, que de aquí a ver si a 15 años podemos dar esa noticia de la llegada del hombre allí. Eso para poner el hombre allí, para colonizar Marte, va para largo. Bueno, depende cómo lo hagamos, pues también no estaría mal que vaya para largo. Lo importante es que sirva para descubrir o no descubrir si hay vida, si hay algún tipo de entidad biológica, por mínima que fuera, en el planeta rojo. Juan Acosta, Jaime Rubio, muchísimas gracias por acompañarnos. Jaime Cuevas, perdón. Muchísimas gracias por acompañarnos, por enseñarnos lo mucho que conocéis sobre el proyecto SETI, sobre esa extraordinaria búsqueda que vosotros capitaneáis en nuestro país, y por ilustrarnos sobre nuestro querido

y con una sonrisa se dirigió presurosa a coger la muñeca. De nuevo, algo la sobresaltó y su gesto esta vez era de pavor. Cuando me acerqué a coger la muñeca que ella no había ni llegado a tocar, me di cuenta del porqué de su miedo. La cara de aquella muñeca no tenía rostro. La cogí de la mano y rápido tiré de ella para salir de aquella maldita casa. Mientras corríamos hacia afuera, al mirarla y por unos breves instantes, tuve la sensación de que en su cara ya no se veían sus bonitos ojos verdes, su pequeña nariz, ni sus finos labios. Aún hoy, en las noches de tormenta, la maldición aparece y mis pesadillas tienen la cara de mi hija sin rostro. Nos quedan todavía muchas cosas en La Rosa de los Vientos. Habrá pasajes de la historia. En la siguiente hora tendremos noticias azul y verde. Tendremos, por supuesto, también monográfico con Jesús Callejo y Carlos Canales, que os hablarán del Cerro Uritorco en Argentina, un lugar mágico, misterioso y excepcional. Pero eso será después de las noticias que llegan ahora en Onda Cero. Nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre en España y en el mundo. Rosa de los Vientos en Onda Cero. Dos y seis minutos, una y seis en la Comunidad Canaria. Continuamos en La Rosa de los Vientos. 120 minutos todavía por delante y muchos contenidos. En esta segunda hora llegarán los esperados pasajes de la historia. Juan Antonio Cebrián os va a presentar a un personaje excepcional, a una investigadora extraordinaria, a Diane Fossey. La recordáis porque fue la inspiradora de la película Gorilas en la Niebla. Y tendremos noticias en variadas, en muchas. Os las presentaremos de inmediato en azul y verde. Os contaremos algo terrible sobre la situación de los paquidermos en África, sobre los elefantes. 12.000 mueren cada año como consecuencia de la caza furtiva en el continente africano. Y frente a esta tremenda cifra, una que llama a la esperanza, pero no al conformismo. Este último año ha descendido el número de casos de muerte por SIDA en España. Ya sabéis que durante estos días tenemos programación diferente, programación especial. Todos los días de esta semana y hasta el miércoles por la noche habrá Rosa de los Vientos. El jueves no, sabéis que es jueves de Semana Santa, el día grande, la noche de pasión. Sin embargo, eso sí, especial la Rosa de los Vientos esa tarde entre las 8 y las 12, con el monográfico habitual de todos los años, con Jesús Callejo, con Carlos Canales, con Juan Antonio Cebrián. Os hablarán sobre los años ocultos de la vida de Jesús. Y os lo decía hace tan solo unos instantes, es un dato estremecedor. 12.000 elefantes mueren cada año como consecuencia de la caza furtiva en África. Nos lo cuenta Macarena Yagüe. Varios grupos ecologistas han denunciado que entre 6.000 y 12.000 elefantes mueren en África cada año debido a la caza furtiva, con el fin de abastecer de marfil al mercado de Sudán, uno de los más importantes del mundo, y así poder paliar la creciente demanda procedente de China. Y es que más del 75% del volumen comerciado en Sudán va a parar a China y cada vez están comprando cantidades más grandes. La mayor parte de los elefantes son abatidos en el sur de Sudán, Congo y la República Centroafricana, y en menor medida en Kenia y Chad. Solo en 50 tiendas de la capital sudanesa, Jartum, y la vecina localidad de Omdurmán, se han hallado 11.000 objetos de marfil. Asimismo, se localizó a 150 artesanos del marfil, muchos de ellos dedicados a la elaboración de joyas. El precio medio de un kilo de marfil de calidad ha pasado de unos $45 en 1997 a unos 105 actualmente, es decir, de unos 34 a unos 80 euros, pero el precio que se paga en África es mucho más reducido, 15 euros. Entre 1979 y 1989, más de la mitad de la población africana de elefantes fue cazada para abastecer el mercado de marfil, hasta que el comercio fue prohibido. En aquellas fechas, el principal destino era Japón. Ahora es China, que no solamente demanda petróleo y ese incremento en el en la demanda de oro negro que tantos problemas dice que puede causar en el futuro, sino también demandan marfil como objeto decorativo, como objeto de joya, que es de tremendo, joya. ¿No? Uh-huh. Y a un precio muchísimo más barato del que además se supone que debería ser. 80 euros, casi 15.000 de las antiguas pesetas el kilo de marfil. 12.000 elefantes como consecuencia mueren en África como consecuencia de la caza furtiva. Es decir, no estamos hablando de la caza legal, solamente de la furtiva. Es decir, que el dato puede ser estremecedor, y lo es, de hecho. 12.000 elefantes mueren todos los años como consecuencia de la caza furtiva en África. Una noticia, Macarena, que esperemos no dar el año que viene. O por lo menos que haya reducido la cifra, ¿no? Deseémoslo. Comunidad Canaria. Os lo recordamos, durante esta semana de programación especial en La Rosa de los Vientos habrá pasajes de la historia todos los días. Estad atentos, tened vuestras grabadoras preparadas, porque cada noche Juan Antonio Cebrián os presentará a un personaje excepcional, a uno de esos extraordinarios individuos que han hecho algo grande a lo largo de la historia. El que nos presenta, la que nos presenta esta noche es Diane Fossey, una investigadora extraordinaria en cuya vida nos sumerge Juan Antonio a continuación. En ocasiones es difícil saber para lo que has nacido, cuál es la misión que los dioses han elegido para ti en este mundo, en este planeta Tierra. Y con mucha frecuencia encauzas tus pasos hacia una actividad, hacia una devoción, hacia una vocación, y finalmente no resulta ser la que tú entendías como propia. Lo sabio, lo consciente, es en ese momento saber cambiar de actividad, cambiar de vocación y entregarte por entero a lo que tú realmente deseas. Hoy os contamos la historia de una luchadora, de una valiente, de toda una mártir por el movimiento conservacionista en este planeta Tierra. Es la historia de Diane Fossey, una rebelde, muy rebelde, que plantó cara a los furtivos en el Congo, en Ruanda, en Uganda, y ella sola, con la ayuda de unos pocos, consiguió mover el mundo. Hasta su llegada a esos territorios africanos,

ha decretado la libertad provisional de los tres implicados, pero les ha ordenado ingresar en un centro psiquiátrico. Según una información publicada por el periódico zamorano La Opinión, los jóvenes podrían estar relacionados con una secta satánica. Al parecer, podría tratarse de un suicidio ritual lo que planeaban. Sin embargo, dos periodistas del programa de Telecinco, de Ana Rosa Quintana, que se infiltraron en el grupo, aseguran que en principio no parecía existir esa connotación religiosa entre los presuntos suicidas. Un caso que, sin embargo, nos evoca a otros anteriores que de inmediato recordamos. Afortunadamente no hay muchos casos de estas características en España. Para encontrar el primero, y hablamos de suicidio, siempre de corte ritual, nos tenemos que remontar a 1972. Entonces, dos hombres de Terrassa se quitaban la vida en la vía del tren. En el pecho de uno de ellos apareció una nota que decía: los extraterrestres nos llaman, pertenecemos al infinito. Se llamaban Joan Turú y José Rodríguez. Una tercera persona próxima a ellos, residente en Zaragoza, meses después intentó lo propio tirándose al vacío desde el balcón de su domicilio. Ya en los años 90 se produjo otro episodio dramático. Lo protagonizó un grupo llamado Orden del Templo Solar. En diferentes fechas y en diferentes lugares de Suiza, Francia y Canadá, más de 100 personas se quitaron la vida en un ritual terrible. Entre ellos había un español, un canario. Precisamente en aquellos mismos años se produjo la detención de decenas de personas en Tenerife. La acusación que pesaba sobre ellos era que querían quitarse la vida para viajar a otro planeta, pero no en cuerpo, sino en alma. Se organizó un auténtico aluvión informativo en torno a Heide Fickau, la líder de este grupo, la presunta líder del grupo que intentó la matanza. Vamos a intentar averiguar algo más sobre este asunto en compañía de un excelente periodista, de un gran amigo, de José Gregorio González. José Gregorio, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, y buenas noches a todos los oyentes. José Gregorio, han pasado ya casi siete años sí. Desde aquel suceso que tuvo una enorme repercusión en la opinión pública. Todo lo que se dijo, 8 de enero de 1998, juego numérico incluido, se decía que decenas de personas querían ir al Teide a quitarse la vida. Durante semanas hubo infinidad de informaciones. Sin embargo, ¿qué pasó con todo ello? Bueno, la verdad es que yo recuerdo estos incidentes como si hubiesen ocurrido ayer mismo, porque por un cúmulo de circunstancias me vi siguiendo la información prácticamente desde el primer momento, es decir, media hora después de que la policía entrase, interviniese en el piso, pues nos comentaban esta operación y estábamos allí, o sea, por fuera, ¿no? Por lo tanto, lo seguí muy de cerca y también he sido testigo en todos estos años de la evolución de un proceso judicial que se cerró hace muy poco, de lo que luego hablaremos, si te parece, pero lógicamente fue muy muy escandaloso, ¿no? Fue una noticia como pocas ha habido en Canarias vinculada con este tipo de cuestiones. Yo creo que ninguna se puede comparar a esta, con titulares durante semanas, pero no solo titulares a nivel local, sino nacional e internacional, y bueno, con una cierta psicosis también, ¿no?, que se generó una alarma colectiva que no se disipó hasta pasados prácticamente 2-3 años, que las cosas se fueron atemperando un poquito, ¿no? Pero sí que fue muy muy importante, sobre todo por eso, porque los suicidios del Templo Solar estaban muy cerca en el tiempo. Había un tinerfeño, Leopoldo Cabrera Gil, que estaba en el grupo de que se suicidó en Suiza, y digamos que bueno, que existía un poco de incertidumbre en torno a que una célula o a que un grupo, una decisión de la Orden del Templo Solar, pues pudiese seguir actuando en Canarias, ¿no? Y claro, en medio de toda esta historia pues surge el caso de Heide Fickau, que bueno, que al final las cosas no fueron ni mucho menos tan graves como se pintaban, ¿no? Porque en un principio se dijo que ella y su grupo querían quitarse la vida. Sí, la policía intervino de forma preventiva en la noche del 7 al 8 de enero. Bueno, asaltan un piso en Santa Cruz de Tenerife, en el barrio de La Salud, y allí se llevan detenida a Heide Fickau, a varios colaboradores cercanos, amigos cercanos de ella, y a varias decenas de alemanes, de ciudadanos alemanes que estaban, bueno, con con sus hijos, matrimonios, algunas personas que no estaban con pareja, pero que estaban todos en este piso, eran varios pisos de un edificio en el barrio de La Salud. Y se los llevan a comisaría aquella noche con la acusación que pesaba sobre Heidi Fiscau, que se supone que era un poco la líder, la instigadora de todo esto, de inducción al suicidio, de asesinato en grado de tentativa, que fue un delito de la que se le acusó porque había niños, y de asociación ilícita. Y pasó en prisión, si no recuerdo mal, creo que 2 o 3 días, en prisión preventiva. Lógicamente el grueso de la gente fue puesto en... Bueno, realmente la única que estuvo de prisión preventiva fue ella. El resto estuvieron retenidos unas horas, pero más bien por dificultades de entendimiento, ¿no? De buscar a los traductores adecuados. Pero después todo el mundo para su casa, ¿no? Bueno, para donde podían, porque eran turistas en su mayor parte. Y a partir de ese momento se inicia un proceso, hay ruedas de prensa multitudinarias, hay una especie de caza de brujas, hay confusión, mucha confusión. Bruno, esto sí que lo recuerdo, sí, muy de cerca, porque hubo mucha gente que se vio inmersa en esta ola de confusión y tuvieron que dejar incluso las islas porque eran acosados por la prensa, por la gente, bueno, porque se habían dado sus nombres erróneamente a los medios de comunicación, ¿no? O sea, y además que ellos, todos los miembros del grupo y también la supuesta líder, Heidi Fiscau, siempre negaron todas las acusaciones que se vertieron, sí, sobre, claro, ellos. La tesis de la policía es que ellos estaban preparando un suicidio, es decir, estaban reunidos en las horas previas a un suicidio que iban a protagonizar el día siguiente, a las 8 de la tarde del día 8 de enero de ese año, de 1998, en el Teide, con la pretensión de dejar su cuerpo físico y salvarse de una hecatombe que iba a tener lugar o esa noche o los días posteriores, gracias a una nave extraterrestre que les rescataría, digamos, sus armas, ¿no? Sus cuerpos se quedaban en tierra y ese suicidio o bien se inducía a través de la ingestión de alguna sustancia, o incluso una hipótesis que barajó barajaron los cuerpos de seguridad en aquel momento es que se despeñasen, ¿no? Por alguna de las muchas fugas, de los muchos precipicios que uno se puede encontrar cuando sube a las cañadas del Teide, ¿no? Y esa era la tesis principal, ¿no? Y que Heidi, un poco con sus conocimientos de psicología, ella es doctora en psicología, su carisma, había logrado durante muchos años convencer a esta gente, además enriquecerse a costa de sus historias. En fin, había montado una secta sin nombre, porque la policía nunca tuvo nombre para esta secta, y con una pretensión absurda acumulaban bienes o le sacó el dinero durante mucho tiempo, pero al final se iba a suicidar con ellos, teóricamente, ¿no? Digamos que era una historia como muy muy rocambolesca y lejos de disiparse, lejos de aclararse, pues se inicia lo que a mi juicio, Bruno, claro, otros pueden tener otra opinión, es una huida hacia adelante de la acusación de los cuerpos de seguridad del Estado, o por lo menos de los responsables en aquel momento de aquella investigación, y empiezan a sumarse una serie de delitos que al sumario, a todas las diligencias previas, que son realmente, yo diría que absurdos, o bueno, que son un poco de risa, ¿no? A Heidi, después de estos 3 delitos iniciales, pues se le acusó de cosas como exhibicionismo, por ejemplo. Uh-huh. Otras cosas no son más serias, lógicamente, como abuso de menores también, de estafa, bueno, así hasta creo que 9 delitos de diferente consideración, ¿no? Sin embargo, después de un larguísimo proceso judicial, por lo menos el nombre de Heidi Fiscau salió teóricamente libre. Sí. De esas acusaciones. Claro, esta es la parte de la historia que no tiene publicidad, ¿no? Y es la parte, sí, de la historia en la que todos aquellos medios que bueno, que encontraron una noticia que era destacable y que quisieron quizás estrujar demasiado el filón, ¿no? Pues cayeron en el error de como te decía antes, a veces de dar identidades o nombres erróneos, y esto provocó que hubiese afectados que nada tenían que ver con este asunto, ¿no? O por ejemplo, que se dijesen disparates tan grandes como el que dio una revista o un semanario nacional al asegurar que Heidi Fiscau y Luc Jureg, el líder del Templo Solar, sí, se habían reunido en Tenerife, concretamente en Weimar, o sea, en las pirámides de Weimar. Eso fue un auténtico, vamos, eso fue una mentira, así, con todas las letras que yo no sé de dónde, de la imaginación del autor del reportaje o de las fuentes en las que este hombre se basaba, ¿no? Y así un montón de cosas que bueno, a mí me han contado personas muy cercanas a Heidi Fiscau como, bueno, entre el material que en su momento la policía intervino, fue mucho material, muchas cosas personales, pues se encontraba una serie de fotografías que pertenecían al ámbito familiar y personal de Heidi, de un cumpleaños, y bueno, una de esas fotografías la utilizaron convenientemente para dar una imagen de Heidi Fiscau casi de desequilibrada, de iluminada, un poco para desacreditar su posición, ¿no? Parece que fue noticia en su momento que pudiera ser culpable, pero cuando se demostró, claro, y judicialmente claro, así es, sí, que era inocente, eso dejó de ser actualidad, ¿no? Sí, esto fue un proceso que fue posible gracias a la Interpol, bueno, una serie de denuncias, una denuncia en Londres, de Londres se comunican con Alemania y de Alemania con Tenerife, y bueno, en aquel momento la policía, la brigada de información de Tenerife, pues estaba muy activa, muy alerta, y bueno, tenían este grupo un poco localizado, y por eso fue todo tan deprisa, y por eso se precipitaron, desde mi punto de vista, con una actitud elogiable, si pensamos en el carácter preventivo de la historia, pero creo que después no se pararon las cosas a tiempo. El caso es que este proceso, al tratarse exclusivamente de ciudadanos alemanes, pues también tuvo un proceso paralelo en Alemania, ¿no? Llevado a cabo por la justicia alemana, al tiempo que la justicia española pues también llevaba el propio. Bueno, pues hace 2 años que la justicia alemana cerró todas las diligencias, declaró inocente a Heidi Fiscau ante la falta de pruebas. La policía española tardó un poco más, casi 2 años más, en hacer lo mismo. Bueno, la policía no, la justicia española. Sí. Y en septiembre, en julio pasado, se dictó el sobreseimiento del caso, que se comunicó oficialmente en septiembre, curiosamente ese intervalo ahí veraniego, pero sin embargo, fíjate, si dejamos a un margen julio y agosto, que era verano, bueno, pues tenemos una sentencia en firme en septiembre que no tiene ningún tipo de repercusión, ¿no? Y ya no hay cargo sobre ella, es decir, y además tengo tengo la impresión de que incluso ella ha podido iniciar algún proceso judicial para, bueno, para reponer su honor y para intentar paliar todo el daño que en su momento se le hizo, ¿no? Así que, por tanto, cuando escuchas noticias como la de este suicidio o presunto intento de suicidio en Zamora y su relación con sectas, en este caso satánicas, supongo que la experiencia te lleva a la prudencia, lógicamente. Hombre, la experiencia, desde luego, yo solo tengo aquí un caso en el que basarme, ¿no? Entonces, el 100% de los casos que conozco de cerca me dicen que hay que ser prudente, ¿no? Desde el primer momento, cuando surgió esta historia en el 98, bueno, vamos, no solo yo, sino muchas otras personas, ¿no? Evidentemente, abordaron con bastante escepticismo el asunto, ¿no? Era demasiado extraño, demasiadas acusaciones, demasiados delitos inexistentes, estaban todo cogido como con pinzas, ¿no? Sí. Y sin embargo, lo desconcertante era que se seguía adelante con el proceso, que se buscaban peritos que estaban absolutamente convencidos de la culpabilidad de Heidi Fiscau, con lo cual, bueno, imagínate el tipo de peritaje que podían realizar, ¿no? La objetividad del mismo, es decir, era todo como un intento por salvar el tipo, ¿no? Después de haber realizado una intervención que dio la vuelta al mundo, ¿no? Yo creo que hay que ser obviamente respetuoso con nuestros cuerpos de seguridad y agradecidos. Creo que intervinieron bueno, por una serie de indicios y lo hicieron de forma preventiva para salvar vidas, y esa ojalá siempre se pudiese hacer así y evitásemos bueno, la consumación de muchos delitos, pero llegado un punto en el que aquello no caminaba más, quizás hubiera sido el momento de pararlo y de rectificar o de dejar que las cosas se enfriaran, pero claro, se optó por seguir, por buscar, por solicitar una comisión rogatoria por viajar a Alemania, por bueno, por un montón de historias que 7 años después han terminado por bueno, por hacer un incluso más patético el desenlace, ¿no? Uh-huh. Esperemos acontecimientos, veremos lo que sucede en el futuro, no con este caso, el canario, el de Heidi Fitkau, que ya parece resuelto, sino con esta nueva información que nos llega desde, claro, desde Zamora. José Gregorio González, muchísimas gracias por acompañarnos en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero. Gracias a ti y, por supuesto, a todos los oyentes también. Lo dicho, habrá que esperar acontecimientos, a ver qué es lo que ocurre en el futuro. La investigación policial y judicial ya en marcha sobre ese suceso ocurrido esta semana en Zamora, ese presunto intento de suicidio colectivo. Ha habido casos anteriormente en la historia de este país y los hemos repasado en compañía de José Gregorio González. Llegamos así a las 3 de la madrugada, a las 12 en la Comunidad Canaria. Tiempo para las noticias, tiempo antes para deciros que durante la siguiente hora de programa viajaremos hasta Argentina, hasta la provincia de Córdoba, hasta un lugar maravilloso llamado el Cerro Uritorco. Jesús Callejo, Antonio Cebrián y Carlos Alcanales os hablarán de este lugar mágico. Será en los monográficos Zona Cero, pero habrá más cosas. Habrá correos, habrá relatos de nuestros oyentes y habrá noticias azul y verde. Os contaremos las iniciativas de los investigadores y de los científicos chinos para salvar a una especie en extinción, al oso panda. Será en azul y verde. Será uno de los muchos contenidos de nuestra última hora de programa. De los vientos en Onda Cero. Minutos, casi una hora todavía por delante para estar con vosotros. Hasta las 4 con La Rosa de los Vientos, con muchas cosas por delante, con monográfico el de esta noche, el Cerro Uritorco, un lugar excepcional. Monográfico Zona Cero, en compañía de Jesús Callejo y de Carlos Canales, quienes con Juan Antonio Cebrián os van a presentar todo lo que se sabe sobre uno de los enclaves más extraordinarios del planeta Tierra y sin lugar a dudas uno de los más misteriosos del Cono Sur. Tanto pasajes de la historia como monográficos a lo largo de todas estas noches durante la Semana Santa. Además, vuestros relatos, noticias, correos y muchas otras cosas de aquí a las 4. Y nos vamos hasta China, hasta la patria de los osos panda, una especie animal en peligro de extinción, pero por la que se están haciendo numerosos esfuerzos científicos con objeto de salvarla. Las últimas novedades nos las cuenta Macarena Yagüe. China implantará microchips de identificación en los más de 160 osos panda gigantes que mantiene en cautividad. El objetivo es facilitar la protección de esta especie en peligro de extinción y evitar la endogamia. Según explicó un funcionario forestal chino, la implantación de microchips comenzará este mismo año. Con estas tarjetas de identidad se puede evitar la endogamia y, por lo tanto, mejorar la calidad de reproducción, al tiempo que se ayudará a seguirles la pista cuando retornen a la vida salvaje. Los microchips son hipodérmicos y contendrán datos básicos sobre el animal, como información sobre su pedigrí y su edad. Los creadores del proyecto esperan que la información almacenada en los microchips ayude a mejorar el programa supervisado de reproducción de los osos panda. A finales del año pasado, las autoridades chinas conservaban 163 osos panda en cautividad y calculaban que casi 1.600 sobrevivían en su hábitat natural. La endogamia es uno de los factores causantes de la amenaza de extinción de esta especie, además de la caza furtiva y la destrucción de su hábitat. un hermosísimo animal, el oso panda, en peligro de extinción. 1.600 en su hábitat natural, 163 en cautividad, que son los que están siendo objeto de esta nueva forma de investigación científica, de esta nueva forma de control a través de microchips para evitar su desaparición y para evitar uno de los peligros que les amenaza, que es la endogamia. China tiene su especie en desaparición, en peligro de desaparición, como son los osos panda, que vienen a ser algo así, Macarena, como la misma versión que tenemos aquí con los linces, que seguimos sin poder recuperarlos. Te quedan muy poquitos y es muy difícil recuperarlos. Muchos menos todavía que osos panda, además. Muchísimos menos. Prácticamente están desaparecidos. Casi desaparecidos. No sé si las últimas cifras ya hablaban de menos de un centenar. Sí, sí. En China, claro, que es un territorio... Hace poco, además, murió uno la semana pasada. Exacto. O sea, que muy poquitos, menos de un centenar. Es una de las especies animales más amenazadas por la extinción en el mundo. También los osos panda, pero los científicos están luchando por evitarlo. Y el SIDA es una de las grandes amenazas, especialmente en África, pero también lo sigue siendo en el mundo occidental. También, como no, en España. Pero, Macarena Yagüe, esta vez tenemos noticias que invitan a la esperanza. Mucho más positivas, porque un total de 2.034 casos nuevos de SIDA se registraron en España en 2004, un 10% menos que el año anterior, según el informe del Plan Nacional sobre el SIDA, que fue presentado por la ministra de Sanidad, Elena Salgado. Entre estos casos siguen predominando los hombres, que representan el 77% de los infectados por el VIH. La edad media para el diagnóstico de la enfermedad ha ascendido de 40,2 años y la proporción de casos pediátricos se sitúa en el 0,2%. Sanidad estima que el mayor índice de contagio se sigue dando entre los usuarios de drogas por vía parenteral, con un porcentaje del 47% de las personas infectadas en 2004. Sin embargo, estos casos se redujeron un 13% con respecto al año anterior. Este grupo es el que mayor descenso de incidencia ha registrado en los últimos tiempos. Por su parte, las relaciones heterosexuales sin protección fueron la segunda vía de transmisión del VIH, con una incidencia del 27%, del cual un 60% son hombres. El descenso de infectados en 2004 fue un 10% y pasó de 638 afectados en 2003 a 568 el pasado año. La tercera vía de transmisión más frecuente es la que se produce por relaciones sexuales no protegidas entre hombres, que supone un 15% del total de infecciones y el 19% de las que afectan a hombres. Respecto a la transmisión madre-hijo, se estiman 3 casos en 2004 frente a los 6 de 2003. A falta de una vacuna eficaz, la prevención continúa siendo la principal estrategia para evitar la infección. La relación de medidas profilácticas propuesta incluye, además de las ya conocidas, una invitación a todas las mujeres embarazadas o que estén buscando un hijo para que se hagan la prueba del VIH. La transmisión de la infección de la madre al niño durante el embarazo representa una parte mínima entre los nuevos casos, pero es evitable si se detecta y se trata a tiempo. 2.034 casos el año pasado. Es una cifra menor que en anteriores, aunque el objetivo final, Macarena, sigue siendo llegar a cero, lógicamente. Hombre, por supuesto, es lo que nos gustaría a todos. Llegar a cero, ese es el objetivo. En el mundo occidental parece que el peligro del SIDA está relativamente controlado, pero eso no significa que haya que bajar la guardia. Y sobre todo, eso significa que tenemos que fijarnos en aquellos países en los cuales, sobre todo en África, en los cuales el SIDA es una lacra que se está llevando millones de vidas. Día a día se está muriendo muchísima gente y además es una enfermedad que se puede controlar de alguna manera. Sí, es como si el dinero de Occidente permite el controlar la enfermedad en nuestro mundo, en nuestro entorno más cercano, pero en África hace falta dinero, hace falta más acceso a las medicinas, hace falta más recursos, porque se ha demostrado que esa es la forma de frenar una de las grandes plagas del siglo XXI. Una lucha sobre la que no hay que bajar la guardia, la lucha contra el SIDA. La rosa de los vientos en Onda Cero. La Zona Cero. En nuestros monográficos Zona Cero viajamos al cono sur americano para descubrir uno de los lugares más enigmáticos de toda Argentina. De toda la Argentina. Seguro que nuestros oyentes en aquellos lares están asintiendo cuando decimos vamos a hablar del Cerro Uritorco.

de amigos, ¿verdad? Hacer una excursión. Sí, sí, la verdad, ¿no? Es que sí, sí, además no, no tiene pérdida. O sea, tú llegas a Buenos Aires y dices, el Cerro Ritorco, y dices... Por ahí, hacia Córdoba. Por donde va la procesión. Y el otro sería posiblemente la otra zona caliente, Valparaíso, en Chile. Sí, pues sí, ahora mismo la costa sur chilena es tremenda. Sí, sí, sí. Bueno, pero ahí tenemos el fenómeno de los free and ship y todo esto, exacto, ¿no? Exacto, exacto. Y muchas más cosas, ¿no? La verdad es que, porque además hay una especie de apertura generalizada de la Fuerza Aérea Chilena, con lo cual ahora mismo las noticias... No, que está dejando hacer, y entonces se está informando con total libertad. Bueno. Y entonces, bueno, realmente a ellos les parece pues algo en general pintoresco, con lo cual la verdad es que las noticias son abrumadoras, porque en el momento que hay transparencia informativa... Pues nos hacemos claro, un monográfico Zona Cero por Chile, ¿no, Carlos? Se puede hacer. Sí, donde tengo que ir, por cierto, próximamente. A ver, sí. Tienes que ir a Chile, acércate a unos pueblecillos que hay por el sur, ¿verdad?, que son muy alemanes. Qué maravilla. La olla, aquí, bueno. Tires allí algo y dices, no, aquí solo hay salchichas. Sí, bueno, en Puerto Varas, sí. En toda la zona de Radio Anquihue, que fue colonizada por alemanes. Sí, sí, sí, sí. Bueno, y el 20 también. Gracias, Carlos Canales. Toma, para ti esta réplica de este bastón de mando. Ah, qué bonito. ¿Eh? ¿Te gusta? Sí, sí, precioso. La escala. Recuerda, no sé, Indiana Jones. Indiana Jones. Y para ti, Jesús, esta luz popular que desaparece cuando la toques. O sea sí, que... sí. Por cierto, ¿dónde está? La Rosa de los Vientos. Onda Cero. Más noticias azul y verde en La Rosa de los Vientos. Noticias que nos vuelven a remitir a uno de los asuntos fundamentales en este siglo XXI, el cambio climático. Los océanos, ante el susodicho cambio, se autoajustan. Nos lo cuenta Macarena Yagüe. Los cambios climáticos en el hemisferio norte y sur están íntimamente ligados por un fenómeno regulador de vaivén. Un equipo de investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona y de la Universidad de Cardiff en Reino Unido ha documentado por primera vez que la circulación oceánica del hemisferio sur se ajustaba en el pasado respondiendo a los cambios súbitos que sucedían en el norte. Los científicos han observado que a medida que el clima se calentaba en el hemisferio sur entraba en una fase de enfriamiento que minimizaba el transporte de aguas profundas en el océano Atlántico desde el sur. Y el mismo fenómeno sucedía a la inversa. Si el clima en el Atlántico Norte se enfriaba, entonces el hemisferio sur entraba en una fase más cálida que estimulaba el transporte de agua hacia el norte. Estos mecanismos de interconexión entre ambos hemisferios han sido observados anteriormente en simulaciones del clima por ordenador, pero esta es la primera vez que se han podido confirmar experimentalmente y con un gran nivel de detalle, a partir de los registros del clima del pasado. Se trata de las primeras evidencias de que las aguas del hemisferio sur tienen un papel activo y relevante en la dinámica de los cambios súbitos del clima. Actualmente, el clima en Europa y Norteamérica está muy influenciado por la corriente del Golfo. Esta corriente oceánica transporta agua cálida desde zonas tropicales hacia el norte por la costa de Florida, cruza el Atlántico hacia el este y desciende hacia el sur, bañando la costa oeste de Europa y favoreciendo un clima suave. La fuerza de esta corriente depende de la salinidad del agua transportada desde el sur. Si disminuye la salinidad del agua, la corriente se debilita. Debido al calentamiento global, se prevé que el incremento de temperatura podría provocar la fusión de parte de los hielos de Groenlandia, lo que supondría un aporte de agua dulce al océano Atlántico que podría debilitar la corriente del Golfo y provocar a medio plazo un clima más frío y seco en Europa y Norteamérica. Un clima más frío y seco en Europa y Norteamérica. Parece que esto resultaba contradictorio con esto del cambio climático, de lo que tanto venimos hablando. Sin embargo, menudo fin de invierno hemos tenido, vivido, ¿eh? Hemos sufrido bien en España. Y para que digan que no hay cambio climático, ¿cómo ha llegado la primavera? Que se ha saltado, estamos ya en verano. Pues sí, hemos pasado de tener 8 grados de máxima a sí. Tenerlos de mínima. Y ahora que son casi las 4 de la madrugada, en Madrid, en el centro, 16 grados. Y hace no tan solo una semana, las cifras bajaban casi de los 0 grados. El otro día yo leía un estudio que hablaba del cambio climático y hablaba de este invierno frío y versaba sobre cómo el posible deshielo de grandes bloques de hielo de grandes icebergs, tanto en el norte como en el sur, en ambos polos, eso provocaba una serie de corrientes frías, pero que eran consecuencias de ese calor que provocaba que eso claro, se descongelaran. Y esas corrientes frías las notábamos en esos fríos a los que hacía alusión esta noticia. Y luego dice Macarena que no hay cambio climático en algunos sitios. Eso dicen, se empeñan en decir que somos unos exagerados, ¿no?, y unos alarmistas. Bueno. Y nos enteramos la semana pasada en esa noticia terrible de que la compañía petrolera Exxon, la mayor en contaminación del mundo, también la mayor en beneficios, dedicaba muchísimo dinero a pagar toda una red de especialistas que nos trataban de engañar sobre el tema. Sí, que realizasen informes en los que se negase ese cambio climático. Pero el cambio climático está ahí, lo notamos en nuestras propias vidas, lo notamos al ver la temperatura en la que estamos en este primer día de la primavera, que parece que es una temperatura más propia ya del verano. Hemos pasado del frío más helador del invierno al calor ya casi propio del verano. Ha sido noticia azul y verde, la lucha contra el calentamiento global y sus efectos. Los océanos se autorregulan ante estos espectaculares cambios que está sufriendo la Tierra. Para las 4 de la madrugada, recordamos nuestro correo electrónico. Vamos a responder a algunos de vuestros emails en los siguientes minutos. Podéis seguir formulando preguntas, sugerencias a rosa.vientos@onda0.es. rosa.vientos@onda0.es. Y vamos con nuestros correos, Macarena. Por ejemplo, tenemos el de Yoda, que pregunta si son ciertos esos rumores que existen acerca de que la NASA comenta que el cambio climático es inexorable y que nada va a cambiar a pesar del protocolo de Kioto. ¿De verdad la humanidad está condenada a desaparecer a causa de los desastres naturales provocados por ella misma? ¿Cuándo estiman los expertos que nos desintegraremos? Yo no sé si llegará una desintegración o no, pero lo que está claro y acabamos de demostrarlo, bueno, se demuestra día a día en las noticias de Azul y Verde, que el cambio climático no es un rumor. No, vemos muchas señales todos los días, como tú dices, en un montón de cosas. Es casi un clamor que el cambio climático está aquí y la NASA, por supuesto, que trabaja en ese asunto, da informaciones en estos días y a propósito también de la llegada del equinoccio que la NASA ha celebrado y retransmitido en directo a medio mundo desde Chichén Itzá, desde México, aprovechando ese cambio de estación, ese cambio de clima, ha ofrecido una serie de informaciones muy interesantes al resto. Respecto. Pero la NASA, al igual que todos los estamentos científicos, confían, como confiamos todos, en que soluciones como el protocolo de Kioto ayuden a mejorar, por lo menos a mejorar en lo posible, el estado del planeta. Si no contribuimos a eso, sin lugar a dudas, nuestro futuro será muy oscuro, será muy negro. Pero ojo, ojo, todo tiene solución. Y también tiene solución la actitud del hombre con nuestro planeta. Podemos salvarnos de ese cambio climático. Sin lugar a dudas, hay todavía tiempo para el optimismo y la esperanza, sin olvidarnos de que hay que ser muy, muy realistas. Más correos, Macarena. Por ejemplo, el de Loren, que nos escribe desde Gibraltar para comentarnos que últimamente ha observado una gran cantidad de luces extrañas en el cielo, ovnis. Y él te pregunta si puede ser que se traten de los nuevos pájaros de la OTAN. Los nuevos pájaros de la OTAN, yo interpreto que se refiere a los nuevos aviones. Supongo, él lo llama así familiarmente. O de los países que forman parte de la OTAN. Habría que saber algo más de las descripciones, de lo que observa, de cómo se mueven. Es decir, sin lugar a dudas, en muchas ocasiones los aviones son ovnis. Uh-huh. Es decir, aviones que no tienen por qué ser ni siquiera aviones espía. Con que esos aviones no tengan un plan de vuelo notificado, con que no tengan una ruta prevista y sea una sorpresa para los radares, por ejemplo, de un país, por ejemplo, y ha ocurrido en el pasado, hace ya muchos años, aviones pertenecientes a fuerzas aéreas de algunos países del norte de África, como Libia, invadieron espacio aéreo español en las proximidades de las Islas Baleares. Para los radares, aquello fueron ovnis. Y sin lugar a dudas, ese tipo de sucesos, no solamente con estos países, sino con otros, se producen muy a menudo. Y en muchas ocasiones, incluso para los propios países dueños de esos aviones, conviene fomentar que se trata de ovnis, que se trata de objetos volantes no identificados. Existe la constancia de que sobre nuestro país en muchas ocasiones han sobrevolado los famosos F-117, los famosos B-2, que son esos aviones de planta triangular, invisibles al radar en la mayor parte de las ocasiones, y que ante testigos que no han observado esos artefactos en muchas ocasiones pueden provocar la sensación de que se encuentran ante eso que llamamos platillos volantes. Y hay muchos casos, y el campo de Gibraltar, toda la zona del estrecho, es una zona muy sensible en cuanto a lo estratégico se refiere, y probablemente algunos de esos casos tengan una explicación en ese sentido, pero todo depende de los movimientos que efectúen. Ninguno de los movimientos, por mucho muy aviones espía que sean, por muy desarrollados que sean, ninguno de esos movimientos, ninguno de esos de las características de esos avistamientos pueden vulnerar las leyes físicas conocidas. Si no lo hacen, evidentemente podremos estar ante esos pájaros de la OTAN que dice nuestro oyente. Sin embargo, no olvidemos que esa es una zona muy caliente en cuanto a avistamientos de auténticos ovnis se refiere, pero sin tener más datos todavía no podemos dar una solución definitiva. Pero hay que estar atento a lo que ocurre en los cielos. Y dicen que en tiempos de conflicto bélico, o justo antes de un conflicto bélico importante, hay más avistamientos de ovni, que luego descubrimos que precisamente se debía a estos entrecomillados pájaros. ¿Más correos? Javier de Tenerife nos cuenta que ha comenzado a leer el primer libro de la serie Caballo de Troya, de J.J. Benítez, y le gustaría saber qué credibilidad le concedes a este libro, a lo que en él se cuenta, ya que a él le ha desconcertado bastante ese viaje a la época de Jesucristo. Y pregunta, ¿es un invento de Juan José? Es el primer correo que recibimos sobre este tema, Caballo, ¿verdad? De Troya, ¿no? Sí. Yo creo que sí, que es el primero. Es un libro que ha vendido tantísimos millones de ejemplares en todo el mundo, que ha motivado tanta polémica, que ha tenido una repercusión enorme y que ha activado tantas conciencias y que le ha creado tantos amigos a Juan José Benítez y a la vez tantos enemigos. El éxito es así. El éxito a veces lleva a crear polémica. La polémica es indiscutible en relación a Caballo de Troya. Caballo de Troya es un libro, son en realidad 7 libros, ahora va a ver la luz en la 7ª parte, cuyo argumento central es la vida de Jesús de Nazaret. Y lo hace desde diferentes perspectivas, desde diferentes fuentes de información que el investigador ha utilizado. Fuentes históricas para dibujar cómo era la Palestina del siglo I, cómo era el mundo en el que existía entonces, y en eso la obra es verdaderamente magistral, porque bebe de fuentes autorizadas y nos dibuja a la perfección cómo era la Palestina de ese año, del año en el que muere Jesús, presuntamente del año 30, y nos dibuja a la perfección ese mundo en el que apareció el Mesías, de cuya muerte en estos mismos días se rememora. Su muerte, se rememora con la Semana Santa toda su pasión. Hasta ahí y hasta la reconstrucción de la vida de Jesús de Nazaret es un libro correctísimo, un libro fantástico que yo personalmente a nivel íntimo puedo decir que me resulta verdaderamente estremecedor, porque muestra un Jesús de Nazaret mucho más humano del que nos han dibujado los evangelios, del que nos han dibujado tradicionalmente desde los altares. Luego está la parte polémica, la parte más extraordinaria en cuanto a lo científico, que es ese viaje al pasado, pero esa es la forma de ambientar una novela que nos presenta al individuo más impactante e influyente en la historia de Occidente, que es Jesús de Nazaret. Y como fuente de información es válido. No deja de ser una novela, pero una novela de investigación. Una novela de investigación histórica por una parte y de investigación sobre el personaje de Jesús de Nazaret por otra. A muchos lectores les ha servido en su vida y yo creo que eso es además lo verdaderamente importante. Un Jesús de Nazaret que es protagonista de ese libro de Juan José Benítez, de Caballo de Troya. Juan José Benítez, que también fue autor de un libro, de otra biografía sobre un personaje que va a estar de moda dentro de muy poquitas horas, Julio Verne. Su obra se titulaba Yo, Julio Verne. El próximo miércoles por la noche hablaremos sobre Julio Verne porque se cumplen 100 años de su muerte, del hombre que dulcificó nuestros sueños de adolescencia con sus fantásticas novelas de anticipación, con sus fantásticas novelas científicas. Julio Verne estará también en La Rosa de los Vientos a lo largo de esta semana. ¿Más correos, Macarena? Luis pregunta, ¿puede que quienes estuviesen tras el atentado del 11M y del 11S hayan empleado la simbología numerológica que se halla en el Corán con el propósito de manipular la información para que el temor al terrorismo integrista desvíe la atención de los intereses ocultos tras esta barbarie, utilizando así la masacre como coartada para sus fines, entre los que destacaría la guerra de Irak? Sin lugar a dudas, y tengo la más firme convicción, y creo que algo del 11M a nivel personal he estudiado, también del 11S, hay un juego numerológico detrás, eso es indiscutible, pero tengo la más firme convicción, rotunda convicción, de que no tiene absolutamente nada que ver con la simbología coránica. Rotundamente nada que ver. Atribuir a las suras que tienen el número 11, a las aleyas que tienen el número 11 en el Corán, un significado en relación a esos atentados es absolutamente disparatado. Por otra parte, dicho esto, es indiscutible un hecho, y es que, por ejemplo, el 11 de septiembre ocurre un día muy determinado que, para la forma de expresión y de datar en el mundo anglosajón, se expresa con el número 911, porque antes se sitúa el número del mes, el mes 9, y después el número del día, el día 11. Y por lo tanto, lo que para nosotros es el 11S, ese mismo término, esa misma expresión en el mundo anglosajón, se transforma en 911. No deja de ser casualidad que justo 911 días después del 11 de septiembre fuera 11 de marzo en España y ocurriera lo que, por desgracia, sabemos que pasó en nuestro país. Sin lugar a dudas, hay una intencionalidad en esos 911 días transcurridos. Y quienes estaban detrás de uno y otro atentado jugaron con eso. Pero su relación con el Corán, a mi modo de ver, y después de haber estudiado mucho el tema, es rotundamente nula. No hay juegos numéricos ni proféticos detrás de esa numerología que está detrás del 11 de septiembre y del 11 de marzo, aunque los guionistas de aquellas dos masacres utilizaron los 911 días de distancia que había entre un hecho y otro. Pero ojo, se trata de una coincidencia numerológica que solo tiene sentido en el mundo anglosajón y no en el mundo coránico ni en el mundo islámico. ¿Más correos? José quiere saber qué opinas de la teoría intraterrestre y si hay alguna base científica que demuestre que la Tierra puede ser hueca o tener grandes espacios donde albergar la vida. También pregunta si las tradiciones de culturas antiguas, tales como los incas, egipcios, hacen alguna referencia a este tema. Pues efectivamente la Tierra es hueca por muchos sitios. Por ejemplo, el Yucatán es como auténtico, el Yucatán en México, es como un auténtico queso de Gruyère bajo esa superficie, bajo esos enormes bosques, bajo esa gigantesca selva tan espesa, se abren cuevas de kilómetros y de kilómetros, pero es consecuencia de algo geológico. Son terrenos kársticos en donde bajo la superficie hay un auténtico mundo subterráneo que tuvo mucha importancia para los mayas. Incluso determinadas tradiciones hacen alusión a que los miembros de esta civilización, al desaparecer, se refugiaron en este mundo intraterreno que hay debajo de la selva del Yucatán. Pero esto no tiene nada que ver con la famosa teoría de la Tierra hueca. La Tierra no es hueca, no hay ninguna entrada a través ni del Polo Norte ni del Polo Sur. Sería insostenible. El planeta Tierra no podría existir si fuera un planeta hueco. Necesitamos que sea como es decir, un planeta rocoso, un planeta con núcleo, un planeta que tiene cada una de sus capas hasta la superficie perfectamente ensamblada para que podamos girar en torno al sistema solar y podamos seguir existiendo como planeta. Eso es indiscutible. La Tierra es hueca por algunos lugares muy próximos a la superficie, pero la famosa teoría según la cual se puede entrar en las entrañas de la Tierra a través del Polo Norte o del Polo Sur son simplemente eso, teorías indemostrables. ¿Un último correo, Macarena? Sí, el de Chema, en el que hace un par de preguntas. La primera es, que ¿cuál es tu opinión sobre el libro Leap of Faith de Gordon Cooper? El libro nos cuenta que trata sobre las experiencias personales OVNI que tuvo tanto como piloto como astronauta. La opinión del libro, como del todo el trabajo de Gordon Cooper, pues creo que es una opinión, además que recientemente falleció Gordon Cooper, creo que merece casi un homenaje, porque es de los pocos astronautas que ha confesado, pese a toda la presión, pese a todos los indicativos que tenía en sentido contrario, que ha confesado que siendo piloto y posteriormente siendo astronauta, en los primeros años de la carrera espacial, en los años 60, él ha confesado haber tenido experiencias OVNI. Él confiesa haber estado a bordo de naves espaciales terrestres y haber observado luces que no tenían explicación. Por su valor, sus trabajos y sus libros ya merecen todo nuestro respeto. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es tu opinión sobre el ufólogo Antonio Rivera y qué libros interesantes le recomendarías de este autor? Antonio Rivera, fallecido hace escasamente 2 años, el padre de la ufología española, un personaje fascinante, un personaje entrañable, alguien al quien todos quisimos muchísimo porque es uno de los pilares fundamentales en estos temas. Libros de Antonio Rivera que podemos recomendar. Para mí el mejor, Las máquinas del cosmos, lo publicó Planeta, pero tiene otros extraordinarios: La galería de los condenados, Los hechos imposibles, El envés de la trama, todos los libros sobre humo, un gran autor, El gran enigma de los platillos volantes, publicado en el año 65, le valió pisar la cárcel. Fue el primer gran libro de OVNIs que se publicó en nuestro país, lo hizo en la editorial Pomaire. Cualquier libro de Antonio Rivera, cualquiera, del primero hasta el último, es recomendable por La Rosa de los Vientos. Marlango, casi casi vamos a ir despidiendo esta emisión de La Rosa de los Vientos, pero antes es tiempo para vosotros, tiempo para vuestros relatos, los que nos enviáis a rosa.vientos@onda0.es. Al siguiente que emitimos esta madrugada, el segundo de esta noche, le puso voz como siempre Paco de León, lo escribió José Martín Palacios, se titula Un toque frío. Julia había envenenado a su marido. Era un anciano odioso de 70 años y ella, una atractiva mujer de tan solo 25. Únicamente se casó con él porque era inmensamente rico. El viejo pronto comprendió que su joven esposa no esperaría para heredar su cuantiosa fortuna. Si intentas algo, maldita bruja, te juro que te lo haré pagar aunque tenga que volver desde el infierno, la amenazó una vez. Pero ella había sido más lista. En el velatorio del muerto, los pocos conocidos del millonario trataban inútilmente de consolar a su afligida esposa. Era un auténtico recital de hipocresía. Tan absorta estaba en su interpretación que no advirtió cómo los presentes iban abandonando la habitación. Cuando miró a su alrededor, descubrió que la habían dejado completamente sola,